Sabes que te adoro, colegiala, tú sabes que te quiero, colegiala, tú sabes que te adoro, oh, oh, oh, oh, colegiala eres mi amor, oh, oh, oh, oh, colegiala eres primor, colegiala en mí tú tienes un amor siempre sublime, y si tú a mí me prefieres, te cantaré, no lo olvides. Sabes que te adoro, colegiala, tú sabes que te quiero, colegiala, tú sabes que te adoro, oh, oh, oh, oh, oh, colegiala eres mi amor, oh.